Isabelita volvió. Compadre, yo la vi, compadre, yo la vi, que vino con su mamá. Tristeza era para mí, que no la había visto más. Por coraje regresó, ni siquiera me miró, de su pueblo se marchó, sin decirme ni un adiós. Por coraje regresó, ni siquiera me miró, de su pueblo se marchó, sin decirme ni un adiós. Ángel, ni siquiera un mejoral, oiga, puede aliviar mi dolor. Y ahora pa' volverla a ver, compadre, 2 años se pasarán. Y ahora pa' volverla a ver, compadre, 2 años se pasarán. Cuando vuelva Isabelita, por su tierra natal, yo le voy a decir. Si la vio venir solita, que rece y ruegue por mí. Por coraje regresó, ni siquiera me miró, de su pueblo se marchó, sin decirme ni un adiós. Por coraje regresó, ni siquiera me miró, de su pueblo se marchó, sin decirme ni un adiós. Ángel, ni siquiera un mejoral, oiga, puede aliviar mi dolor, y ahora pa' volverla a ver, compadre, 2 años se pasarán. Y ahora pa' volverla a ver, compadre, 2 años se pasarán. ¡Vamos!